esto que está sucediendo hoy aquí en Colonia General Paz y seguramente en muchas partes del país significa y simboliza el no al ajuste, el no al FMI, por paz, por pan, por trabajo, por tierra y por techo para todos los argentinos, que son millones que están padeciendo la pobreza, que están siendo marginados y que están siendo sacados de una manera sistemática y salvaje de este sistema que solamente prioriza el privilegio de unos pocos por sobre el hambre, la miseria y la marginalidad de millones. Sin duda, un poeta argentino y escritor, Borges, decía, no nos une el amor sino el espanto. Yo creo que hoy hay que dejar de lado las diferencias, más allá de lo que uno piensa desde el punto de vista político, religioso. Yo creo que hay que sumarnos porque en esta estamos todos condenados a padecer este tipo de política. Y más allá de eso, yo entiendo que hoy por hoy el tema del derecho a la tierra, el tema del derecho al pan y al trabajo son ejes fundamentales que deben hacer que todos los argentinos que somos mayoría y que estamos padeciendo esta política nos mantengamos unidos, más allá de si somos trabajadores formales o informales. Yo no creo en eso de ser formales o informales. Creo en los trabajadores agremiados y nucleados y quizás con un sueldo fijo, y creo en los trabajadores no informales, sino de la economía popular, que también tienen los mismos derechos, más allá de que tienen agremiados o no. Yo creo que hoy las centrales, se llamen CTA, se llamen CGT, se llame como se llame, debemos estar todos tras un mismo horizonte, que es evitar este ajuste, pero que se viene de parte del gobierno nacional, Julio.